distinto lugar. Si mi cabeza sigue en huelga, quiero desconectar. Dame un café para aguantar. No, no, no. Ojeras en París, maleta en Canadá. Cada minuto es un minuto que me vuelve a faltar. He madrugado para ver periódicos de ayer.